soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No, doctor. I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eisen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy buenas noches, bienvenidos 21:37 del viernes 27 de septiembre del año 2013 y estamos acá desde la cabina de la Uniradio, ubicada en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, para presentarles otro programa más de Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo. Bueno, como estuvimos hoy más o menos adelantando por el Facebook, hoy vamos a tener dos reseñas diferentes, una referente a una entrega de premios y otra a una película. La reseña de premios es la reseña de los Emmy 2013, que fueron el domingo pasado, por lo cual vamos a estar hablando un poco de sus protagonistas, los premios, las categorías, las sorpresas que hubo, cómo se manejó la gala, del presentador, de los sketches, entre otras cosas más. Y después vamos a tener una reseña de una película que es Star Trek Into Darkness, o Star Trek en la oscuridad, como quieran decirle. Una película que se estrenó el jueves 19 acá, el jueves pasado, donde, bueno, es la continuación de la saga que comenzó el señor J.J. Abrams en el año 2009 con el remake, ¿no?, de la serie clásica, por decirlo. Kirk, Spock, McCoy, Scotty, Sulu, todos los miembros de la tripulación de la Enterprise, de la serie clásica. Y bueno, este año salió su continuación, donde también destaca el actor británico Benedict Cumberbatch como el villano, vamos a decir, de esta nueva película, entre algunas cosas más. Bueno, antes que pasemos un poquito al segmento musical, vamos a decir las vías de comunicación para el programa, que son el 2623-4453, que es el teléfono de Uniradio, donde pueden comunicarse con nosotros, y si tratan de hacerlo, primero tendrán que pasar por los filtros del señor Diego Varela, operador de esta radio, donde si se mandan alguna, los manda a volar, y si no, pasarán perfectamente. Después nuestro correo es universo.alternativo@gmail.com, donde también nos pueden mandar correos, al igual que unialternativo@gmail. Después nuestro Facebook es Universo Alternativo. Buscan, van a encontrar el logo del programa, que este año está dedicado a esta temporada, vamos a decir, Doctor Who, que estamos teniendo. Nos pinchan a agregar, inmediatamente los aceptamos, empiezan a publicar en el muro. Bueno, se empiezan a hablar por privado y empezamos a interactuar con ustedes, la querida audiencia. Después, nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com, donde está subido hasta la fecha los programas emitidos en esta temporada. El último programa, que fue el viernes pasado, donde hablamos de, ¿cómo se llama?, de Sleepy Hollow, el piloto, mencionamos el piloto y sus características en sí. Y después tuvimos la reseña del evento de la Concomic 2013, de la mano de los enviados que tuvimos en el evento. Y bueno, como dijimos hoy, sería Emmys 2013 y Star Trek Into Darkness. Vamos ahora a ir a un pequeño segmento musical, un poquito de música, y ya después de un poquito de música arrancamos con lo que vendría a ser los Emmys 2013 y el programa del día de hoy. Muy bien, bueno, después de este pequeño segmento musical que tuvimos en el programa del día de hoy. Vamos a arrancar lo que dijimos, adelantamos, que es la reseña de lo que fue la entrega de premios número 65 de los Emmys 2013. Los Emmys 2013 son los premios, vamos a decir, a la televisión. Vendrían a ser el equivalente a los Oscar, pero en la tele. Una temporada que, digo una temporada, un evento, una entrega que se hizo en el Nokia Theater, en el Teatro Nokia, en la ciudad de Los Ángeles, conducida por una persona que ya ha conducido este evento una vez, esta fue su segunda vez, que es el señor Neil Patrick Harris, un conocido actor de la sitcom How I Met Your Mother y entre otras cosas más, y muy, muy querido, vamos a decir, gracioso, fanático de los musicales. También ha presentado los premios Tony, que vendrían a ser el equivalente, pero para los premios de teatro onda Broadway. Y bueno, Harris fue el encargado de presentar esta entrega, que ahora vamos a estar hablando un poco de lo que fue las nominaciones y los premios, pero pasando al tema de lo que fue la emisión y la presentación y en todo lo demás. Hay como algunos creen que la CBS, que era la encargada de la transmisión del evento, tenía como cierto apuro, le estaba pegando con un látigo a los productores y al presentador para hacer las nominaciones lo más rápido posible, porque era tipo una cosa tras de la otra y el tiempo que tenían los ganadores para agradecer era más corto. Pero bueno, más o menos vamos a ir hablando ahora sobre la marcha, sobre eso. Como dijimos, Neil Patrick Harris condujo esta entrega de premios, donde arranca con un monólogo, un sketch de Harris tratando de ponerse al día, vamos a decir, con todas las series, ¿no? Las temporadas de este año. Y bueno, vemos como de repente además lo vemos tipo sentado en una silla tipo la gran arquitecto en Matrix y alrededor de muchos televisores y empieza como los televisores empiezan a interactuar con él. Está bastante pasable la presentación de lo que fue la entrega de premios. Y bueno, después aparece Harris, ahí empezó hacer un monólogo en vivo y de repente fue interrumpido por Jimmy Kennel, que Jimmy Kennel fue el conductor del año pasado de la entrega de los Emmy, donde le estaba haciendo como le estaba dando como consejos de cómo presentar y de repente estaba bueno, después Jimmy Kennel se suma, perdón, no me salía, se me había cruzado la S y la J, se suma a Jane Lynch, actriz que ha despertado, cierto, también vamos a decir, popularidad y carisma, que se le está viendo mucho en muchas películas cómicas, además es un personaje recurrente en Glee, bueno, que fue la presentadora en el 2011 de la gala de premios, también aparece en el escenario pasándole un como piques, vamos a decir, a Neil Patrick Harris. Después está, bueno, también se suma Jimmy Fallon, que es uno de los presentadores así de los Late Night Show allá en Estados Unidos. Y por último, el señor Conan O'Brien, donde también dice que tiraba como una frase muy graciosa que cuando él condujo la gala de los Emmy, todavía el internet no era para la pornografía o algo así. Después, si podemos, vamos a subir esos sketches al muro del programa para que los vayan viendo. Pero bueno, y una cosa que estuvo bastante interesante fue que después de todo ese monólogo, ¿no?, de los conductores, cerrará con el señor Kevin Spacey. Kevin Spacey, que estaba nominado a mejor actor de drama por la serie House of Cards, mientras que estaba terminándose. Vamos a decir, los diferentes conductores seguían discutiendo en el escenario. De repente una cámara se acercó a Spacey y Spacey dijo que todo era un plan de él, mirando fijamente a la cámara en un primer plano, diciendo que era un plan de él para poder conducir los semis el año que viene. lo cual estuvo muy bueno ese cierre. Y después también en una parte lo muestran, también tipo lo filman, lo están mostrando así en primer plano y él saca como un papel del saco y le pega a la cámara así, haciendo cosas que hace el personaje de la serie de, ¿no?, House of Cards, que es, ¿cómo se llama el personaje? Frank Underwood, ahí va. Bueno, así arrancó esta gala, ¿no? Número 65 de los Emmy. ¿Qué tal? Después también se repartió entre otros sketches de Neil Patrick Harris. Por ejemplo, había uno que era compartido con sus compañeros de elenco de How I Met Your Mother, diciendo que cada vez que Neil va a conducir una gala de premios, como que se reemociona y no puede evitarlo y tal. Los muestran como en un sketch, como que estuvieran filmando un episodio de How I Met Your Mother y se pone re excitado, vamos a decir, porque va a conducir otra entrega de premios, entre otras cosas. Y bueno, después otra cosa característica de Neil Patrick Harris, los musicales, ¿no? Que en una parte del evento ya la gente se estaba preguntando si iba a ser un musical, y bueno, termina siendo un musical ahí, medio así, cortito. Y después otro con cuando se presentó la nominación de las coreografías, refiriéndose a los programas tipo Bailando con las Estrellas o Tú Crees Que Puedes Bailar, programas que hay allá, o lo más parecido que hemos llegado a ver, lamentablemente, en nuestra televisión, es el proyecto del señor Marcelo Tinelli, ¿no? Bailando por un Sueño. No crean que lo inventó, mentira, todo viene el concepto es de otro programa, de otro país, o sea, pero bueno, también en Estados Unidos están sobrecargados, vamos a decir, de ese tipo de programas. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos. Y bueno, como estábamos comentando, Neil Patrick Harris tuvo esos momentos, vamos a decir, en la gala, sus sketches, sus monólogos. Igual fue como que, o sea, el problema que tuvo también es que, como toda gala de premios, tienen los lo que se le dice los in memoriam, que son el recuerdo a las estrellas que ya no están, ¿no? Los fallecidos, que son, pueden ser diferentes actores, productores, guionistas, directores, etc. En vez de hacerlo como, por ejemplo, lo hacían hasta el año pasado, por lo menos también en los Emmy, o como lo hacen en los Oscars, es hacer un segmento nomás del In Memoriam, repasando más o menos los decesos recientes, vamos a decir. Este año se hicieron los In Memoriam se hicieron separados. Uno, por ejemplo, fue el de... el In Memoriam fue hacia Cory Monteith, que era la estrella de uno de los principales personajes de Glee, que falleció hace muy poco por una sobredosis, creo que fue. Ahora no sé si lo meto mucho, no me acuerdo. Y bueno, Jane Lynch fue la encargada de hacer ese segmento del In Memoriam hacia el actor. Después, otro de los destacados fue Robin Williams, haciendo un In Memoriam también a... Ahora no me acuerdo el nombre del actor, William, o no me acuerdo ahora exactamente cómo. Este actor era un actor cómico como Williams, que Williams lo tenía como un mentor, por decirlo de cierta forma. Había trabajado en la serie Mindy Mork, esa serie que Robin Williams interpretaba, un Robin Williams pebete, ¿no? Un Robin Williams joven, ¿no?, que no estamos acostumbrados a ver, que interpretaba como un alienígena de otro planeta conviviendo en el nuestro, con su amiga Mindy, ¿no? La serie la daban, capaz que si alguno enganchó alguna vez el segmento Nick at Night en Nickelodeon, que es, vamos a decir, las series clásicas que daban antes en Nickelodeon, pero de noche. Hay veces que se pueden enganchar ese otro, por ejemplo, con Días Felices y otras series más del repertorio clásico de Nickelodeon. Pero bueno, fue Robin Williams que hizo ese In Memoriam. Y por último, Eddie Falco, que hizo el In Memoriam a James Gandolfini. Un gran actor, recordado por todos por su papel de Tony Soprano en la serie. homónima de HBO, que 10 años estuvo interpretando el personaje. Y bueno, Falco fue la encargada de hacer ese In Memoriam, donde, por ejemplo, citamos una frase que dice: es a Jim, el hombre, el que echaré de, al que echaré de menos. Sentenció eso de despedida a Falco, ¿no? Y bueno, esos fueron más o menos los In Memoriam que hubo. Después, por ejemplo, también estuvo Don Cheadle, actor principal de House of Cards, o pues, también lo podemos recordar por su papel de War Machine en Iron Man, presentando un segmento que fue referentes a lo cómo cambió el año 65, debido al número de la gala de premios de los Emmy, en 1965, cómo cambió la televisión y otras cosas más. Y bueno, muestran un video donde vemos, yo qué sé, el desembarco de los Beatles en América, en Estados Unidos, cuando se presentaron por primera vez, el asesinato de Kennedy, entre otras cosas más que se dieron en esa época. Bueno, eso fue más o menos lo que fue la gala, ¿no? Ahora después también, después trataremos de recopilar más o menos los momentos así. Otros también, rápidamente, para comentar un momento gracioso, también un sketch que hubo, que fue llevado a cabo por las señoras Tina Fey y Amy Poehler, dos grandes cómicas, tanto Tina Fey por 30 Rock o Amy Poehler por Parks and Recreation, donde las enfocan también comiendo pop y con lentes 3D, tratándose de levantar, vamos a decir, de modo así fácil a Neil Patrick Harris, y también tirándole pique de conducción, debido a que ya fueron las que conducieron la última gala de los Globos de Oro. Y bueno, después suben al escenario a presentar un premio, que fue el primer premio de la gala, y hacen una parodia, vamos a decir, a lo que le pasó a Jennifer Lawrence en los Oscars pasados, cuando fue a recibir su premio como mejor actriz dramática y se cayó entre las escaleras y tipo como que gateó, no se sabe bien qué hizo ahí. Estuvo muy bueno también. Pero bueno, vamos a pasar. Obviamente debe haber un montón de momentos más caracterizados de la gala, pero vamos a pasar un poco a lo que fueron los premios en sí, ¿no? Lo importante, por lo cual estos actores se visten de gala y van a bancarse todo ese evento por esas estatuillas. A ver, acá, ganadores. Una cosa que tuvo esta gala es que hubo sorpresas, como siempre en toda entrega de premios. Hay una cosa muy común que hacen los blogs de espectáculos o series o revistas, que son las pencas. Tipo, los encargados de la columna empiezan a tirar resultados y lo hace más interesante. Vamos a comenzar, ¿no? Vamos a arrancar con comedia. Mejor comedia. Los nominados para mejor comedia eran 30 Rock, esta serie interpretada por Tina Fey y Alec Baldwin, The Big Bang Theory, la serie de los nerds, Sheldon, Leonard y Penny y su grupo de amigos, Girls, la serie esta de HBO, Louis, la serie que lleva a cabo el comediante Louis C.K., después Modern Family y VIP. Volvió a repetir Modern Family como ganadora en comedia, un resultado que mucho no sorprendió, debido a que se ha establecido como vamos a decir, rey en este galardón, en esta nominación, la serie, que ya creo que este, si no me equivoco, es el cuarto Emmy que se llevan como seguido de mejor serie de comedia. Después pasamos a mejor actor principal de comedia. Seguimos en este rubro. Los nominados eran Alec Baldwin por 30 Rock, Jason Bateman, que había vuelto por en la última temporada esta que salió de Arrested Development por el canal Netflix, después Louis C.K. por la serie Louis, Don Cheadle por House of Lies, Matt LeBlanc o Joy de Friends, como quieran decirle, por la serie Episodes, y Jim Parsons como su personaje Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, que terminó siendo el ganador de este premio. Fue uno, por ejemplo, una de las sorpresas, debido a que mucha gente le estaba dando Mucha gente se dividía en que podría haber lo iba a ganar Baldwin, porque había sido su último año en la última temporada de 30 Rock, o Bateman por su regreso en Arrestment de Development. Pero bueno, terminó llevándoselo Parsons, y este es su segundo Emmy como actor de comedia. Vamos a pasar a mejor actriz de comedia. Las nominadas fueron Laura Dern, de la serie Enlightened, Lena Dunham, de Girls, que ya de paso Lena Dunham es la creadora de la serie, directora, escritora y actriz principal de toda esta serie que está pasando aquí en el HBO. Bueno, volviendo a los nominados, después estaba Eddie Falco por North Jackie, Tina Fey por 30 Rock, Julia Louis-Dreyfus por VIP y Amy Poehler por Parks and Recreation. Terminó siendo la ganadora Julia Louis-Dreyfus, que la ubicarán por series como Seinfeld o las aventuras de The New Adventures of Old Christine. Y bueno, en esta serie VIP, también pasada en el canal HBO, interpreta a la vicepresidenta, vamos a decir, de los Estados Unidos, en una ficción, obviamente. Y ya lo había ganado el año pasado, y este año repite como su segundo Emmy a Mejor Actriz de Comedia por la serie VIP. Después pasamos a Mejor Actor Secundario de Comedia. Los nominados eran Adam Driver de Girls, Jesse Tyler Ferguson de Modern Family, Ed O'Neill de Modern Family, Ty Burrell de Modern Family, Bill Hader de Saturday Night Live y Tony Hale de VIP. Ganó el Tony Hale, de VIP, que interpreta al asistente de la vicepresidenta en esta serie, dejando de lado a los, por ejemplo, posibles candidatos de Modern Family. Otro que también salió destacado fue en esta noche fue el señor este señor, ¿no? Tony Hale, que le arrebató la estatuilla al equipo de Modern Family. Después pasamos a Mejor Actriz Secundaria de Comedia, donde los nominados eran Jane Krakowski de 30 Rock, Jane Lynch por Glee, Sofía Vergara por Modern Family, Julie Bowen por Modern Family, las dos madres características de la serie, ¿no? Después estaba Merritt Weaver por North Jackie, Majin Bialik, la querida Amy Poehler en The Big Bang Theory, y Anna Chomsky en VIP. Terminó ganando Merritt Weaver en North Jackie, que también fue una de las destacadas, uno de los premios destacados de la noche, que también eso fue un momento bastante interesante, porque del shock o de emoción, vamos a decir, la actriz subió, dijo muchas gracias, tengo que irme, y se fue así, no, nada de agradecer a la producción, agradecer a los al equipo de actores, etcétera, etcétera. Directamente dijo I gotta go, bye, ya está. Bueno, sigamos. Después está Mejor Guión de Comedia, que los nominados eran la serie Episodes por el capítulo Episode 209, la serie Louis por el capítulo Daddy's Girlfriend Part 1, The Office, la gran serie que terminó este año también con el guión del último capítulo, con el finale. 30 Rock estaba nominado por dos, por Hogcock y después por Last Lunch, que terminó siendo el ganador. Last Lunch, mejor guión de comedia para la serie 30 Rock. Después, mejor dirección de comedia. Ya me estaba salteando la dirección de comedia. Mejor dirección de comedia, ahora sí. Estaban nominados Girls por el capítulo On All Fours, Glee por el capítulo Diva, Louis por el capítulo New Year's Eve, Modern Family por el capítulo Arrested y 30 Rock por el capítulo Hogcock, que terminó ganando Modern Family por el capítulo Arrested, un capítulo que tiene muchos toques debido a que la directora del capítulo fanática de Hitchcock, y tiene unos toques muy de las películas de Hitchcock. Si pueden buscarlo, van a ver que son tonos bastante parecidos a las películas que utilizaba el señor Alfred Hitchcock en su época. Bueno, siendo las 10:05, vamos a pedirle a Diego que nos sintonice un poco más de música, y después de la vuelta ya vamos a seguir un poco con el drama y más parte de los semis.

¿Qué cosa? Dale. Sí, buenas noches. Sí, sí, veo la luz prendida. Es más, me encuentro raro en cabina, no tan temprano. Bueno, ya volvimos del bloque. Vamos a seguir un poquito sobre... Gracias, Nico, por presentarme. Hola, soy Juan Pablo y estoy en el segundo bloque. Acompañando al Indio Solari. Tu voz es... Sí, sí. Tu voz son... Ya no dejé de estar Solari. Tu voz... Es conocida por los recovejos del universo y la galaxia ya de esta radiodifusión. O no. O no. Como el, tampoco el programa, tal vez. No. Terminamos comedia, pasamos a drama, Emmy 2013. Vamos de una, mejor drama, pimba. Los nominados fueron Breaking Bad. Que seguramente no ganó, pues es una serie poser de la cual ahora toda la gente está fanatizada cuando estamos en la penúltima temporada. Última, queda un capítulo y se estrena este domingo. Ah, perdón. Vas a terminar con un agujero en tu cabeza. Si no, para nada, sigo pensando que es una serie poser, no, pero está. No. Es más, ahora vamos a terminar los nominados primero. Sí. Game of Thrones. Otra serie poser, ¿y qué más? Homeland. Otra serie poser americana, bien formato cuadrado. House of Cards. Es lo único que me resulta más o menos interesante, pero seguramente no ganó porque es independiente, porque es Netflix. Mad Men. Otra serie poser. Y Downton Abbey. Serie de la BBC. Y Downton Abbey es una serie que ya ganó varios premios, así que no creo que vuelva a ganar. Así pero que no, ganó Breaking Bad, vamos a decir. Obviamente. Breaking Bad, en su última temporada. Y lo digo acá, Breaking Bad es una de las mejores series de la historia. Así la tiró. Si no está entre las 10 mejores series de la historia, no sé. Mira, Nico, la gente decía lo mismo de Lost. No. La gente no decía lo de Lost. No compares el fandom que tiene Lost arriba. Con el fandom que tiene Breaking Bad. Último capítulo, vamos a ver cómo termina. Ya está. Capaz que es lo mismo que Dexter, ¿no? Que terminó hace poco también. Último capítulo. Dicen que Dexter fue un robo mano armada. Bueno, Breaking Bad por el mismo camino. No creo. Bueno, Breaking Bad fue la ganadora de Mejor Drama. La serie producida por el señor Vince Gilligan, interpretada por el señor Bryan Cranston, Aaron Paul, ganó como Mejor Drama. Pasamos a Mejor Actor Principal de Drama. Que los nominados eran Hugh Bonneville de Downton Abbey, Bryan Cranston de Breaking Bad, Jeff Daniels por The Newsroom, Damian Lewis por Homeland, Kevin Spacey por House of Cards y Jon Hamm por Mad Men. Fue una de las sorpresas de la noche debido a que Jeff Daniels se llevó la estatuilla a mejor actor principal de drama por la serie de The Newsroom, que es la nueva serie de HBO acerca de periodismo. Noticiero, ahí va. Sí, otra serie que pausa. Es llevada. Yo no comparto, debido a que yo la sigo la serie. Es llevada a cabo por el señor Aaron Sorkin. Que Aaron Sorkin, bueno, muchos lo recordarán hoy en día. Lo más actual que hizo antes de esto fue la película de Facebook. El guion es de él. Pero bueno, una serie que pegó mucho en la década de los 90 fue The West Wing, o El ala oeste de la Casa Blanca. Que fue una serie que tuvo mucha pegada. Una serie politizada acerca de dramas y la democracia en Estados Unidos, muy relacionado en realidad con la temática de Newsroom, porque tiene que ver justamente por la democracia y la temática política de Estados Unidos. Esa serie fue lo anterior de Sorkin y ahora, bueno, volvió a la televisión y Daniels se llevó el Emmy por la primera temporada de New York. Que conste que son esas series en donde la política estadounidense demuestra ser el ombligo del mundo, en donde ellos creen que están hablando del mundo cuando hablan de simples bobadas locales. Sí, no, se pone si vos estás muy de por fuera de lo que es la política de Estados Unidos, hay veces que, claro, cuando empiezan a tener esos debates no entendés un soto, quedás sordo, pero digo, yo qué sé, la serie está buena, llevadera. Es de 10 capítulos también, es lo bueno que tiene. Sí, yo te estoy peleando, no la sigo la serie. Bueno, está. Mejor actor secundario de drama. Los nominados eran Bonnie Cannavale por Broadway Empire, Jonathan Banks por Breaking Bad, Aaron Paul por Breaking Bad. Broadway Empire está bastante interesante la serie. Broadway Empire ya está confirmada la cuarta temporada. Opa. Jim Carter por Downton Abbey, el señor Peter Dinklage por Game of Thrones y Mandy Patinkin por Homeland. ¿Acordaste que Dinklage ya había ganado el año pasado? Dinklage, sí. No, lo ganó por la primera temporada, o sea que lo ganó 2012-2011. Se lo ganó por esa época Peter Dinklage. Bueno, se lo llevó Bonnie Cannavale por Broken Empire. Después, mejor actriz secundaria de drama, los nominados eran Anna Gunn por Breaking Bad, Maggie Smith por Downton Abbey, Emilia Clarke, o como quieran decirle, Daenerys Targaryen por Game of Thrones, Morena Baccarin por Homeland, Christina Hendricks por Mad Men y Christine Baranski por The Good Wife, la que se llevó. Y algo para. Yo les explico a la gente. Yo estoy del otro lado de la computadora, yo no vi los Emmys, yo no sé nada, sí, y estoy tirando a mocar. Homeland es una serie muy promocionada, seguramente debe haber ganado algo. Ganó algo, pero no ganó mejor. Bueno, está, pero pega en el palo. ¿Quién ganó? La ganadora de mejor actriz secundaria de drama fue la señora Anna Gunn por su papel en Breaking Bad, que interpreta a Skyler, la esposa de Walter White, el personaje principal de esta serie. Que bueno, en esta temporada la actriz se destaca a pesar de que es un personaje odiable, pero digo, se merecía el premio. Después, bueno, pasamos a mejor actriz de drama, que repite Catherine Danes por Homeland. La personaje principal de Homeland la repite como ganadora. Ya desde que arrancó la serie lo viene ganando ella. 3 semis seguidos ya tiene, o 2 creo, porque este se vendría a ser por la segunda temporada y no de la tercera. Es medio, viste, te haces un pedo a veces con los años de los premios. Bueno, fue la ganadora de este premio. Después, mejor guión de drama. Entre los nominados estaban Breaking Bad, por el capítulo Dead Fright. Otro, también por el capítulo Say My Name. Después por la serie Downton Abbey, por el episodio 4. Game of Thrones por el capítulo de La Lluvia de Castemere. Si no me equivoco, La Lluvia de Castemere es de la temporada 2. O sea que estamos hablando, sí, de un año para atrás. Y Homeland estaba por el capítulo... Entonces me estás diciendo que Peter Dinklage ganó por la temporada... Por la temporada 1. O sea que me corregiste, pero yo tenía razón. Claro, tenés razón, sí, pero era por la temporada 1, no sí, por la sí, primera. Sí, sí, sí, yo dije después, el año pasado. Después, pobre Peter Dinklage, está nominado siempre y nunca gana. No, un grande igual. No, obvio, por supuesto, es un actor que lo queremos ver ahora en Knights of Bathroom. Sí, esa película le tenemos tremenda fe. Como también le tenemos fe a su papel en X-Men. Ah, también. La ganadora de mejor dirección de drama fue... Digo, de mejor guión de drama fue Homeland por el capítulo Preguntas y Respuestas, Question and Answers. Después, mejor dirección de drama se lo llevó House of Cards por el primer capítulo. Y acá es donde entra la serie, en la historia, vamos a decir, de la premiación de los Emmy. Debido a que es la primera vez que un director... una serie que sale por un canal por internet, que es como Netflix... gana un premio y además mejor dirección. En este apogeo de la televisión digital, donde Uruguay va a ser partícipe ahora con los nuevos canales que van a salir, polémicos, que se está hablando, pero bueno. Y bueno, también entre, bueno, House of Cards en dirección de drama peleó contra Broadway Empire, contra Breaking Bad, contra Downton Abbey y contra Homeland. Después una serie que... Pasamos a la categoría de TV para televisión o miniserie. Una que se llevó, vamos a decir, casi todo. Y una que destacó y que se llevó el mejor premio a TV Movie o miniserie fue Behind the Candelabra. Behind the Candelabra, que la van a pasar en HBO. Ahora en Latinoamérica, o ya la están pasando. Retrata la vida del pianista Liberace. En los 10 años de vida que le quedaban, vamos... Los últimos 10 años de la vida del pianista. Sí, una vida muy controversial que en realidad va de la mano con el... Extravagante, me sale decir. No. Que va de la mano en realidad con el desfile de hoy. También, sí, bueno. Así que un saludo a toda la gente que está en el desfile, que obviamente no lo está escuchando porque está en el desfile. Ahora te imaginas tremendos altavoces en la primera. Bueno, pero vamos a mandarle un mensaje. Que yo hoy pasé por la Plaza de Independencia y estaba ya toda la feria de la diversidad. Un poco a mí no me gusta el tema de que se, como que en cierto sentido, como que empieza a lucrarse en una manifestación o movida o movimiento cultural. Pero bueno, siempre va todo de la mano. Es como todo, sí, siempre va eso de la mano. Bueno, como dijimos, Vicente Candelabra ganó como mejor película para televisión o miniserie, que compitió contra American Horror Story, así Asylum sería. Es que la Asylum es la segunda temporada. Segunda temporada. Ahí va. The Bible. Phil Spector, que tenía Al Pacino como actor principal. Political Animals, que tenía a Sigourney Weaver. Y Top of the Lake. Bueno, como mejor actriz principal de televisión o miniserie, ganó Laura Linney por The Big Sea, Hereafter. Que estaban también nominadas Jessica Lange por American Horror History Asylum. Helen Mirren, por Phil Spector. Sigourney Weaver por Political Animal y Elizabeth Moss por Top of the Lake. Y bueno, como estábamos mencionando, Behind the Candelabra, esta serie que retrata la vida de Liberace, que era interpretado por Michael Douglas, que fue el que se llevó el premio a mejor actor de miniserie, el primer Emmy en su carrera. Que está peleando contra el cáncer. Se sacó el cáncer de la garganta, creo. Sí, sí, se lo sacó y no, pero la rompió, subió el coso y tiró no chiste, sé, cara. No sé si nosotros en el programa habíamos llegado a mencionar por qué él decía que tenía cáncer en la garganta. No, creo que no. Bueno, para la audiencia que no sabe, por favor, diga. No, yo tampoco sé, Nico. Si vos sabés, no conozco. O sea, Michael Douglas salió a decir a la prensa de que el cáncer de garganta que él tenía, en realidad creo que tiene que ver con cerca de la lengua, y eso era por practicarle cunnilingus a su esposa. A la señora Catherine Zeta-Jones. Por él, que la cual en estos momentos, un cocodrileo importante, entonces, mentira. Que en estos momentos, si no me equivoco, está en una rehabilitación psiquiátrica, Catherine Zeta-Jones. A la pilota. Ya que estamos, no sé, ya que vamos a hacer la gran regalo, vamos a decirlo bien, ¿no? Digo, contamos todo el chimento. Pero tal, que era bastante controversial como Michael Douglas salió a relacionar eso y... una cholulez, en realidad. La verdad, sinceramente, no tenía idea. Lo que se había dicho de que se había agarrado cáncer de garganta practicarle sexo oral a su esposa. Sí, y que aparte su esposa en estos momentos se está haciendo una rehabilitación psiquiátrica mientras él está recibiendo premios por su actuación como músico gay negado y encubierto con una vida la cual era... Sí, como dijiste vos, extravagante. Extravagante. Acá tengo un mensaje en la foto que publicamos de los Emmy. Cierta un colega de nosotros te dice: decile a Juan que no opine de una serie que no vio, como el caso de Breaking Bad. Yo es una serie que, por ejemplo, la conozco de hace muchos años, pero escuché ahora de voz de todo el mundo, y es más, cualquier persona que navegue en la red va a ver que el fanatismo surgió en esta última temporada, por lo cual me parece una serie poser. No, vos lo decís por ciertas personas que se pusieron al día hace poco con la temporada. No viene al caso, igual, vamos a redondear Emmys. Sí, vamos a ir. Bueno, Michael Douglas ganó, como dijimos, el Emmy por Political Animals. Después, mejor actor secundario de miniserie, se lo llevó James Cromwell por American Horror History Asylum. También estaba nominado, por ejemplo, Zachary Quinto, que participa en ese personaje. Spock, que vamos a estar hablando ahora en el siguiente bloque de Star Trek. Mejor guión de TV, movie o miniserie, se lo llevó The Hour, superando a Behind the Candelabra, para Zen, Phil Spector o Top of the Lake. Y después, mi mejor dirección de TV Movie o miniserie se lo llevó Behind the Candelabra. Esta serie que se llevó 3 Emmy y fue la destacada, vamos a decir, de la noche. También está Matt Damon, vamos a destacar, ¿no? Matt sí. Damon hace la pareja de Liberace en esa época. Y bueno, después, por referirnos así rápidamente, mejor reality show ganó The Voice. Un programa que también tiene su formato argentino, español, libanés, no sé ya cuántos The Voice sí, hay. Sí, sí, sí. Y después, mejor programa de variedades, música o de comedia, se lo llevó The Colbert Report. Que esto también es una categoría que siempre más o menos está bastante, o es bastante reñida, o es bastante monótona. Sorprendió que se lo llevara Colbert, por la sencilla razón de que últimamente lo estaba llevando siempre Jon Stewart. Que Colbert arrancó siendo notero del show de Jon Stewart y después pasó a tener su propio late night, vamos a decir, en Comedy Central, fanático de Tolkien. Después si pueden buscar Colbert Report, Elijah Wood cuando lo invitó al programa y el actor fue jeteándole a Dardo como diciéndole, mirá, esta es la dardo que yo sé en la filmación de las tres películas. Ah, mirá, porque yo tengo esta dardo, saca el loco, que me regaló mi amigo Peter Jackson, dice así, firmada por él, así, tipo. Pero es muy graciosa esa parte, si pueden, búsquenla. Pero bueno, más o menos. Bueno, esto... todo el mundo tiene dardo. No todos tenemos a dardo. Bueno, me dejaste so much wind, dijiste, después de eso. Más o menos esto fue la redondilla de estos premios. Como decimos, siempre va a haber opiniones entrelazadas. Para el año que viene estaría bueno que hagamos una penca acá entre los conductores, porque siempre somos seriéfilos, vamos a decir, de cierto modo. Miramos alguna serie que otra. Juan Pablo me dice no sé por qué. No sé. No, pero es que en realidad yo creo que los Emmys es un formato de premiación. ¿A vos los musicales de Neil Patrick Harris te gusta? ¿Eh? ¿A vos los musicales de Neil Patrick Harris te gusta? Sí, obviamente. Bueno, tuvo dos o tres. Cuando presentaron Mejor Coreografía, hizo un musical con todos los miembros de las coreografías de los diferentes programas. Y estaba de Cayetano ahí, de metiche, Nathan Fillion, el actor de Castle o de Firefly. Que viste que tiene la leyenda de que es Utah. Porque él trabajó en Firefly y la cancelaron. Después arrancó una serie de Yuta. Ahí va. No, digo, sí, la Yuta. Yuta, dije, ay, no, qué ver. La Yuta. Perdón, Yuta, dije, Yeta. Sí. Cancelaron Firefly, después arrancó una serie que se llama Driver. Creo que tuvo 6 capítulos y la cancelaron. Bueno, y ahora con Castle la viene remando, van 6 temporadas. Es verdad, Castle va 6 temporadas. Lo que sorprende. Pero además le dice, Neil Patrick Harris está bailando y le dice, oh, es Nathan Fillion, ¿por qué estás acá? Ah, no sé, solamente me dijeron que subiera y bailara, no sé qué. Empieza, es muy bueno. Pero bueno, esto fue el resumen de los Emmys 2013. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos de lleno para darnos contra la Enterprise y Star Trek Into Darkness. Más para nosotros. Define convergencia como acción y efecto de convergir. ¿No te queda claro?

acá para arrancar lo que es la reseña de Star Trek Into Darkness, o En la Oscuridad, como quieran decirle, que se estrenó el jueves 19 en nuestro país, pero se estrenó un poquito antes en otros países. Y bueno, vamos a traer la crítica o reseña, como quieran decirle. Juan, ¿cómo querés arrancar este...? Primero de todo, vamos a decir que es una película que, bueno, vamos a recomendarla, obviamente al final. Pero sí, antes de recomendarla, lo que vamos a decir es que es una muy buena realización de un universo paralelo a lo que es la saga de Star Trek. Uh-huh. ¿Por qué me refiero al universo en que está construido, el universo canónico en donde está desarrollada esa historia? Porque acuérdense que desde la Star Trek anterior, la película dirigida por J.J. Abrams en el 2009, si no me equivoco. Uh-huh, sí. Estamos planteando de que desde esa película hay un quiebre en el tiempo en donde tanto el Spock de la serie original como el Spock de ahora, o sea, maneja dos líneas de tiempo. Una línea pasada, en donde sería la línea de la serie clásica que se vio en la televisión. Y la línea esta nueva creada por J.J. Abrams, la cual... primero de todo, corre sobre la anterior. Y aparte de correr sobre la anterior, tiene un diálogo muy interesante. O sea, para decirlo en términos más tontos, guiños para los fans. Pero aparte de guiños para los fans, hay arcos argumentales relacionados y un diálogo en realidad entre ambas series. O sea, la construcción de esta nueva serie se basa en correr sobre la anterior. Pero aparte, lo interesante que tiene esta serie es que no depende del arco argumental original para poder contar la propia historia. O sea, lo que estamos hablando es que estas películas, por decirlo de alguna forma, tanto la anterior como esta, y sobre todo esta, que es la segunda película, tiene, por decirlo de alguna forma, una lectura viéndola entera, sin conocer la serie original, y una lectura diferente habiendo conocido la original. Claro. Toma como punto de partida los elementos de la serie clásica, pero... Es más, a mí me pasó, yo la película esta la vi con mi novia, yo vi las películas originales varias veces, más de una vez, y claro, yo vi una película completamente diferente a ella, y ahí por momentos ella me decía, pero ta, vos a escondidas viste la película esta de antemano. Yo le digo, no, la estoy viendo por primera vez contigo. Lo que pasa es que hay ciertos diálogos, ciertas situaciones relacionadas con las películas originales que yo ya las conozco. Por ejemplo, en sí, toda esta película gira sobre dos películas. Sobre La Ira de Khan de 1982, que es una de las películas más clásicas y recordadas, y La búsqueda de Spock con todo el proyecto Génesis, que es del 84. Todas estas dos películas son las que van a correr en cuanto a lo que es el diálogo al final de la película esta, que es Into Darkness. Pero en sí van a estar relacionadas porque es como que pasaran, o sea, como que aquí se bifurca el futuro y empezar a aparecer. Y aparte da un pie para lo que podrían ser posibles nuevas continuaciones de lo que sería la serie, de la cual ya J.J. Abrams dijo que iba a producir y no iba a dirigir la próxima película, que ya dijeron que estaría confirmada. No, sí, yo tenía entendido, mirá, que eran tres. No sé si después seguirán haciendo más. Sí, pero J.J. Abrams, viste, mirá, que ya se bajó de... Y bueno, tiene otro huevito de oro esperando lo que es Star Wars, ¿qué querés? Sí, pasa que ya la hizo muy bien con Star Trek y posiblemente si maneja, digo... determinados elementos como los maneja acá, capaz que el episodio 7 puede encarar. Es más, yo hasta ahora no he escuchado críticas negativas del fandom de Star Trek, que es algo bastante positivo, pues uno de esos mundillos y subculturas que son como de arañar las cosas, o sea, son muy fanáticos. El mundillo Trekkie es de los mundillos más fuertes. Uh-huh. Entonces está, primero de todo vamos a empezar a hablar de la película. Bueno, dale. ¿Tá? Es una película escrita por Robert Orci y Alex Kurtzman. Kurtzman, los encargados de Sleepy Hollow, que estuvimos hablando la semana pasada. Exacto. Y es una película que, dentro de todo, por más que, como su nombre dice, Into Darkness, pasa a ser un poco más oscura. Sí, se nota el... Yo creo que la oscuridad se da en cuanto a la narración de la historia y no en cuanto a la iluminación de la película o al tratamiento de la imagen. Y también en la experiencia que ya tiene la tripulación de la Enterprise. Porque en la primera vemos cómo se forma esta tripulación sin experiencia, y en esta ya los vemos más experientes, ¿no? Igual hay ciertos cambios de roles que son bastante interesantes. Sí, sí, están buenos los cambios, sí. Pero bueno, a ver, seguí por donde querías ir. Bueno, interesante de esta película es primero todo la escena introductoria de la película, que es muy al estilo de la serie original. Sí. Kirk corriendo con McCoy. Kirk corriendo con McCoy, con supuestamente esos Prime Directives de no puedes interferir con las civilizaciones, pero ellos interfieren para salvar el día. Sí, sí. En donde se cagan un poco las reglas de la Confederación, pero como decimos, es genial en realidad, bueno, el personaje de Kirk que sobrelleva todo y todo le sale bien a lo Kirk haciendo las cosas, sí, a lo Kirk, de una forma las reglas y Cosas bastante interesantes. Es como que, bueno, hay unas discrepancias importantes entre el personaje de Scotty y el Capitán Kirk, por lo cual en el rol de Scotty va a estar Chekov durante gran parte de la película. Uh-huh. Sí, cierto. Que es bastante divertido escuchar al personaje ruso hablando en un mal acento ruso, diciendo cómo se le dan las cosas de control. Claro, sí. Pasa a ser ingeniero de piloto de cabina a ingeniero. Pero en sí, digo, lo más interesante, podemos decir, de Into Darkness es la inclusión del antagonista. Que, bueno, para la... A ver, antes que sigamos, spoilers. Sí. Spoilers y spoilers. ¿Por qué spoilers? Antes que... No, o sea, vas a hablar del... Yo voy a hablar de Ricardo Montalbán. Ah, vas a hablar de... Está bueno, pero Ricardo Montalbán es... Está. Para la gente que no se acuerde, Ricardo Montalbán, célebre personaje de la telenovela acá latinoamericana, no voy a decir el país porque le voy a dar como las peras, interpreta a Khan en la película original en 1982. Némesis del capitán James Tiberius Kirk. Por lo cual, al interpretar a Khan, siempre se empezó a hablar de, bueno, si va a aparecer un Khan, ¿quién sería? El nuevo Khan, el nuevo personaje. Ese antagonista que es, por decirlo de una forma, uno de esos villanos más entrañables de todo lo que es la saga Star Trek. Sí, sí, es un villano, vamos a decir, que es muy... es uno de los destacados del mundillo Trekkie. Es el destacado. Acuérdense que, por ejemplo, digo, es más, es tan destacado Khan que en la película, esta película de los fans de Star Wars que van a hacer el recorrido, que van a la Fanboys. En Fanboys, hablan con los Trekkies y está la plaza y la ira de Khan y el famoso grito de odio. Bueno. Entonces, acá que tenemos, vamos a tener un actor, ¿tá? Que es Cumberbatch. Que la rompe, es un gran actor. Vamos a ver una actuación impecable de un personaje oscuro, malo, completamente decidido y compenetrado, que cree completamente en lo que está haciendo. Uh-huh. Y que en ningún momento duda de sí mismo. Él es un sobrehombre, un superhombre en todos los sentidos, al punto va de que se vuelve un personaje temible, por decirlo de alguna forma. Para que no sacan por el nombre, Benedict Cumberbatch, que es el actor principal de Sherlock, la serie de la BBC. Pero no, como dice Juan, es un actor que logra mostrar en cada escena que tiene esa superioridad, como vos decís, ese intelecto superior. Y por eso digo, es un rival digno para... y capaz que superior a Kirk y a toda la flota de la Enterprise. Es que en realidad acá es cuando podemos hablar de una película inteligente. Vamos a tener una situación muy comprometida, bastante rara, en donde el Enterprise se va a ver superado en diferentes aspectos. Se va a ver superado intelectualmente con un personaje, un antagonista que es o más inteligente, o más poderoso, o más en varios sentidos. Después, por otro lado, en otra situación, vamos a ver que hay como una historia encubierta que es bastante interesante. Y acá es cuando la película se empieza a volver atrapante, en cierto sentido, que es al comienzo de la película cuando nosotros vemos Esos cambios de situación en donde la trama se empieza a enrodear un poco y esos personajes es que no entendemos cómo los van a vencer, porque en realidad es el claro antagonista, que ya lo vemos desde el comienzo. Entonces, si uno analizaría, por ejemplo, la situación de roles, ¿no? En donde vos tenemos un héroe y un antagonista, en donde siempre el antagonista tiene que ser tan poderoso como el héroe más. En este caso es tan poderoso el antagonista que no entendés cómo el héroe lo va a superar. Y acá es cuando podemos decir que en realidad Star Trek no es un personaje, sino que es un constructo de varios personajes. Y esa variedad de roles es la que vamos a ver que hace que Star Trek sea una serie rica. ¿Qué pasa? Muchos de los personajes, como están siendo introducidos por esta nueva generación de películas, tuvieron una introducción en lo que era el primer film. Pero en este film ya hay ciertas solturas a la hora argumental de contar quiénes son y cómo son y sus personalidades. Entonces no precisamos tanto tiempo de presentarlos ante cámara. No, los vemos más experientes en sus roles. Entonces, sí, pero yo no sé. Y más sueltos en la actuación, yo qué sé. Zachary Quinto, por ejemplo, como Spock, no pega tanto como pegaba capaz la dureza, vamos a decir, en cierto modo, que tenía en la primera película. Claro, pero claro, obviamente. Es que una cosa que es bastante interesante es ese sentido. Como Kirk tiene mucho protagonismo, pero Spock tiene casi el mismo protagonismo que Kirk. Y Uhura en realidad tiene ese protagonismo porque es como la bueno. Es esa relación amorosa con Spock, pero que a su vez hace un triángulo amoroso con Kirk como confidente por la relación. Si lo meten en el medio al pobre Kirk y Kirk no quiere saber nada. Entonces, tenés a. Bueno, tenés a Scotty, tenés a Sulu, tenés a Chekov, que son todos personajes que son súper interesantes en realidad. Todos tienen su momento también en la película, eso es lo interesante. Tanto Chekov, Sulu, Scotty, McCoy también. ¿Tá? McCoy es un genio. Y lo interesante es cómo, por decirlo de alguna forma, todos ellos. Khan es el antagonista de todos ellos. No de uno solo en particular. Capaz que sí hay una relación uno a uno con Kirk, que ahora va a tener un protagonismo, y que aparte eso es lo interesante en realidad, y el diálogo que se vuelve con la película original. Con la película original vamos a ver que las escenas físicas de combate y eso, ¿tá? Y las escenas de pelea en donde hay una dualidad, ¿tá? Son entre Kirk y Khan. Y a su vez, el altruismo se ve desde el punto de vista de Spock. En estas películas, como hay un diálogo y una definición completamente diferente, vamos a ver que en realidad la confrontación directa, casi de mente-cuerpo, es entre Khan y Spock. Y el altruismo lo lleva por Kirk. O sea que es el opuesto de la película original. Uh-huh, sí. Así va que en un momento, por ejemplo, el cameo de la película. De la película en este caso. ¿Cómo es el cameo de la película? El señor Leonard Nimoy. El señor Leonard Nimoy aparece en relación. Spock otra vez. Justo, aparece en eso, en cómo conectar ambas películas. Claro, además es el vínculo al universo, vamos a decir, real de la serie clásica. El cual tenía que tener cambio a través del anónimo también. Entonces, claro, o sea, en sí, esta película, por decirlo de una forma, maneja una linealidad de historia, o sea, que está bastante buena, pero en sí se basa en el canon de las películas originales. Claro, sí, toma de base los conceptos de esas películas. Y Abrams y su equipo los reinterpretan en una nueva historia. Ahí, entonces, gracias a eso, podemos hablar de que. Fuera de la narrativa que tenemos de una historia bien construida y que es entera y es completa y no precisas ver las películas originales para poder entenderla, hay una intertextualidad entre lo que es la serie clásica y esta serie nueva. Sí. Porque, o sea, nosotros, por ejemplo, si viéramos las dos películas, entenderíamos ciertos elementos que están pasando en la película original. La película nueva desde la película vieja. O sea, vos ves la película vieja y después cuando ves la original decís, ah, esto es diferente. Ah, con razón esto lo hicieron así. Ah, y ahí entendés el cameo que tiene Spock, que es súper importante en realidad. Sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Spock, una de las cosas que mencionan es, ante una situación muy complicada, ¿cómo lograron vencer? Y Spock, ¿cómo lograron hacer para que para es más, le pregunta si lo conoce Spock, el Spock de este universo le pregunta, y Spock dice que sí, y ahí le pregunta cuál fue la manera de vencerlo. Y está, bueno, Spock ahí dice que fue, costó mucho, no sé qué, vencerlo, ¿no? Claro, como diciendo, no te estás enfrentando a nadie fácil. Sí, ¿sabes cómo pasa la película? No te estás enfrentando a Eric Bana. O sea, es más, la serie clásica costó tanto vencer a Khan que Spock muere venciendo a Khan. 1982. O sea, yo me ahora hago spoiler tranquilamente. La cara de Diego fue tipo, ¡no! Claro, ese es el tema. ¡Spock! ¿Cómo esta película logró manejarte un nivel de diálogos? Que, por ejemplo, Nico, que no vio la película original, no sabía que Spock había muerto en la original. Va, creo que yo te lo conté hace unos no, días. No, yo lo sabía, pero por fanboys. No por claro. No soy muy seguidor de la saga. Es me más, gusta, pero no soy seguidor. Una de las cosas que pasa, justamente, es el hecho de que la película siguiente de la saga original, la película del 84, es la que logra resucitar, ¿no? En búsqueda de Spock. Ah, en búsqueda de Spock. Que la película trata del proyecto Génesis. Uh-huh. Es un proyecto para crear un planeta y vida experimental. Es un proyecto científico del cual interviene planeta la Enterprise. Ahí va. ¿Tá? Claro, a un planeta inerte, no me acuerdo si es a un planeta inerte disparan un proyectil que empieza a generar vida, o es un proyectil que genera ya toda la evolución de un planeta, pero de un punto de vista tan acelerado que en el ciclo donde están investigándolo, el planeta se desarrolla de cero y muere. Ahí va, evoluciona hasta sus... genera el ciclo y finaliza. Claro, y bueno, y en ese ciclo es que se encuentra vinculado la historia de Spock, que es bastante interesante. Pero bueno, lo importante en realidad que quería decir de esta película es, tenemos una historia bien contada, un universo sumamente rico, vamos a tener un Khan que está muy bien planteado. Vamos a ver buenas coreografías, buenas peleas, buenas situaciones de acción, buenas situaciones de nave. Uno diría, pero esto no me importa, porque el tema de las naves, en realidad, no hay una gran batalla de naves o algo. Pero el tema es, acuérdense que este año ya hablamos de que Star Trek pertenece a un género particular, que era un género que era extremadamente rico en los años 40 y los años 30, que son las space operas. Las space operas, es más, nosotros estaría bueno que en un momento habláramos en el programa de un dibujante histórico uruguayo que hacía una serie de cómic del espacio que salía en revistas, que es bastante interesante. Pero pero para que vean que en realidad, en el auge en realidad de la serie Star Trek se debe a eso, se debe al momento de las space operas. Entonces es muy importante que aparezcan estas batallas de naves y todo, porque es parte de la construcción del género a la que pertenecía la serie. O sea, es como, si no tiene eso, deja de pertenecer al género cuando es una de las películas, o sea, una de las series más emblemáticas, por decirlo de una forma. Otro elemento que dejan picando así muy... son los Klingons. Hay un rediseño muy grande de los Klingons. Sí, los Klingons aparecen. O sea, como están en esa cosa neutra con la Confederación, que tipo, está todo bien, pero no pasás porque... Sí, ahora... sí, es que en realidad yo ahora justo se me apagó la máquina, pero ahí te prendió. Ahí me encendió. Porque una de las... ¡Va a reventar, boludo! ¡Apagala! Sí, sí, sí. Yo creo que un cartel que te dice Warren... cuidado, batería críticamente baja, me asusta. Yo creo que voy a cerrar el laptop. Pero bueno, una de las películas clásicas en realidad, relacionadas a lo que era el mundo Klingon, era que dentro de la serie la serie clásica en realidad, está el tema del cloak device o tecnología de camuflaje. Uno de los efectos que después va a ser explotado de forma dramática en la serie siguiente, que era Next Generation. O sea, para la gente que... como yo, que no nacimos en la época clásica de Star Trek, sino que nacimos para Next Generation con el Capitán Picard pelado. Con Data y todo eso. Con Data, La Forge, varios, ¿no? Worf. Vive Spock, ya está. ¿No? En ese caso, vamos a ver que era ese efecto que nace en una de las películas y que en cierto sentido, que al menos creo yo, por jugármela a la penca, ¿no? Como decía Nico, que la próxima película va a estar relacionada a ese tema, va a estar relacionada al tema de los Klingons. Ah, no, sin duda alguna. Y seguramente a las nuevas naves con tecnología de camuflaje, porque fue una de las cosas que llamaba la atención, el uso de efectos especiales en las naves y cómo... Que es más, el estilo de cómo para que algo sea invisible tenga cierto traslúcido pero que se vean los contornos, es una de las cosas que se toman después, por ejemplo, para los fans, por decirlo de alguna forma, las películas como Depredador, en donde el sistema de camuflaje del Depredador era eso, era lo que veíamos nosotros en Star Trek. Veíamos un contorno, una silueta y algo que estaba como medio vidriado, medio desenfocado, en el personaje en sí. Y eso nosotros como espectadores lo interpretamos como que el personaje de algo tiene un efecto de invisibilidad. Cierto. Pero ¿no? Bueno, o sea, es más o menos es eso. Ah, y también mencionar por arriba la actuación del señor Peter Weller o Alex Murphy en Las Viejas de Robocop, que también destaca el personaje que interpreta, el Capitán Marcus. Es verdad. Y más ahora que es un, bueno, que es un actor que se hizo conocido por la franquicia de Robocop y dentro de poco vamos a estar viendo la próxima película. Ajá, también, sí. Y da vida a Batman en las dos películas del Caballero Oscuro, la versión animada. Pero bueno, no sé, Juan, ¿cómo querés ir redondeando esto? Primero de todo, decirles que, bueno, está. Recomendada. Que ampliamente recomendada. Pero también como decíamos, yo por ejemplo a Diego, nuestro operador, que no le gustan las space operas, yo le dije, si no te gusta el género, no es una película que veas, o que tenés que ver. No, obvio, si vos, más allá de que no conocieras, yo creo que una persona que no conoce el mundo de Star Trek, si le das la del 2009 y esta, la lleva bien, o sea. Sí, porque es como arranque. como que se autoconstruyen las historias. No es necesario conocer toda la saga original, ni conocer al Capitán Picard, ni al Capitán Clásico Kirk, ni al Leonard Nimoy. Sí. ¿Está? Yo quería agregar, buenas noches, que a mí una de mis series favoritas es Stargate. Pero claro, no podemos meterla en el concepto space opera clásico, ¿no? Claro, porque el tema es que el space opera, una de las características que tenían en esa construcción... Es el ship. Es la nave. Claro. Y cómo ellos viajan y se desplazan y el tiempo que están en el espacio. Stargate, una de las cosas que hace es eliminar y cortar de una puerta a otra. Una puerta acuosa hacia otros mundos. Y ni siquiera Stargate, una cosa que tiene, que lo arrancaron en Stargate Universe, que trató de ser una space opera, no funcionó. Tiene dos temporadas y la serie muere. Una lástima, porque la segunda fue mucho mejor que la primera temporada. Claro, la segunda era realmente se parecía más al Stargate original. Que era el tema de que haya una interacción más con un antagonista más claro. La primera, el antagonista era la nave. Que lo que generaba una diferencia tan drástica con el universo Stargate que a los fans de Stargate no sentían como que estuvieran viendo la serie. Uh-huh. Pero también otra cosa que tiene Stargate es que normalmente no se enfrentan contra lugares hostiles. O sea, cuando ellos iban a los planetas, previamente la historia mandaban una sonda y si el planeta era habitable, ahí iba el grupo, el SG-1 o el SG-2, dependiendo de a investigarlo. Iba el Dr. Daniel. Y claro, en Star Trek sí mostraron esos mundos más extraterrestres, más alienígenas, más raros. Uh-huh. Y con voces como la de Leonard Nimoy interpretando a Spock, completamente frío, haciendo el análisis de la superficie del planeta. May long live and prosper. Pero bueno, por eso decimos, si les gusta este género, es ampliamente recomendado. Y si son fanáticos de Star Trek, es una de las películas que tienen que ver. Por haber sido un espectacular Khan. Y en cine... No es Ricardo Montalbán, pero es un espectacular Khan. Obviamente, Benedict Cumberbatch es uno de los actores de esta generación que prometen. Prometen. visualmente la película es espectacular, además, y la banda sonora genial. Pero bueno, resumiendo y redondeando, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Y bueno, los dejamos, un buen fin de semana para todos y los esperamos el viernes que viene con más Universo Alternativo. Chau. Energize. Estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.